muy pulcro y fui viendo algo más. Mis creencias no dan más. Y vas abriendo un lente lento. Recibiste sin cesar. Padre, mienten, todo da igual. Todo tan pulcro, tu perjurio y mi calma. Me das risa, crees igual que actor, por Dios. Y mis ojos rojos están siempre sin resto haciendo lugar. Pastillas van a descansar esta trifecta que hay. Trabajando mis dogmas van antiguos piensos que ayer y que hoy. Padre, mienten, siempre dio igual. Siempre tan pulcro tu perjurio y mi calma. Me das risa, crees igual que actor, por Dios. Ojos rojos están siempre sin resto haciendo lugar. Siempre esperándote y será lejos de aquí. Es que la vida es larga y te traicionan así. Mejor no haberte escuchado, mejor escucharme a mí. Es que las noches son largas, los buitres vuelan por ti. Los iré cazando de a uno y uno por uno a morir. Y viendo que no resistes y que no hay nadie aquí, los lobos huelen tu herida y en horda vienen por ti. ¡Suscríbete!